12 y 11 minutos, ya saben que esta sintonía cada lunes nos indica que entramos en el tiempo dedicado al ámbito de las consultas, o bien de psicología infantil y juvenil, o bien a la consulta de logopedia, que le ofrecemos gracias a la logopeda y máster en trastornos del lenguaje, Laura García Padilla, que ya nos acompaña. Laura García, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida nuevamente a Radio Urique. Gracias. Vamos a hablar sobre la dislexia. Es un tema en realidad que ya en algún primer momento abordábamos aquí en la consulta de logopedia, pero lo vamos a tratar en el día de hoy con una mayor profundidad. De hecho, esta va a ser la primera parte de un programa que se va a prolongar y que, bueno, pues tendrá una segunda parte para hablar de otros aspectos, ¿no? De lo que, sobre todo, el tratamiento de la dislexia. Eso es. En un primer momento, lo que voy a hablar es cómo identificarlo, ¿no? Cuando tenemos un hijo y dudamos o vemos que hay algo que no nos cuadra, porque la mayoría de los padres muchas veces cuando vienen a consulta me dicen: Laura, hay algo que a mí no me cuadra en mi niño, es decir, a la hora o bien de la lectura o a la hora, por ejemplo, de la psicomotricidad, hay algo que no, que yo no veo bien, y más sobre todo cuando es una madre que tiene otro, claro, sabe, que ve diferencia. Entonces, en esta primera parte sí que es verdad que voy a hablar un poco de lo que es la dislexia, de qué trastornos asociados puede verse y qué características podemos encontrarnos. Y me voy a adentrar más profundamente de que lo hice, o sea, de la anterior vez. Claro, a la hora de comenzar a definir lo que es la dislexia, pues también hay que romper tabús cuando vamos a definir, ¿no?, lo que es, y vamos a dar, bueno, pues la definición de lo que realmente es y no es, ¿no? Porque cuando hablamos de dislexia se nos viene a la cabeza quizá por estereotipo una determinadas situaciones, y ni mucho menos, ¿no? A ver, mira, muchas veces podemos pensar que es dislexia, pero no lo es. Simplemente es que el niño no tiene ese proceso madurativo que tiene que tenerlo. Sí que es verdad que si el niño a partir de los 7 años empieza, o sea, sigue teniendo problemas a la hora de identificar lo que son las letras, identificar los números, si ya empezamos a ver que hay un problema de aprendizaje, y ya lo identificaríamos con dislexia a través de una serie de pruebas que nosotros realizamos. O sea, realmente esto se puede comprobar desde edades muy tempranas, porque los niños en infantil de 3 años ya empiezan a conocer letras y números. Sí, eso es. Si tienen dificultad para conocer esas letras y números, puede. Puede, exactamente. Dislexia. Puede. Pero claro, muchas veces no solamente nos vamos a basar en los símbolos de la lectura, o sea, perdona, de las letras, de los números, sino que además vienen otras características asociadas. Por ejemplo, como he comentado antes, la misma psicomotricidad. ¿De acuerdo? Son niños, por ejemplo, que motrizmente son torpes. En el caso, por ejemplo, les es un mundo el tener que atarse los cordones. ¿Vale? O, por ejemplo, a la hora de correr, se ven un poco más. Y ya digo, por eso, que desde 3 añitos se empiezan a identificar, puedes tener, si ya empiezas a verle hacen unas pocas de características, es lo que tienes que tener un poco en la alerta de cuando llegue la lectura y la escritura. Si se ve que hay igual dificultades, pues entonces, claro, en este caso sí que es verdad que los profesores los que tienen que alertar sobre todo. Porque ellos, la iniciación a la lectura y a la escritura son ellos los que. Y ahí entramos en la definición, que todavía no la hemos dado y vamos a darla, ¿no, Laura? ¿Verdad? De lo que es la dislexia. La dislexia es un trastorno del aprendizaje, nada más, ¿no? Exactamente. La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje, cuyo origen es neurobiológico. Se manifiesta en el aprendizaje de la lectoescritura, presentando dificultades en el proceso lector, como en la escritura, en la ortografía y, en general, en todo lo que tenga que ver en la decodificación de símbolos que nosotros mismos hemos creado para nuestra comunicación, es decir, letras y números. ¿De acuerdo? La mayoría de los estudios coinciden en que la dislexia se transmite de forma genética, y por ello resulta muy frecuente encontrar en una familia a más de una persona con dislexia. Así que, si lo vemos, por ejemplo, en casos diagnosticados, a lo mejor el niño, cuando le preguntas en el historial, ¿algún familiar que haya tenido dislexia? Antiguamente no se diagnosticaba con tanta frecuencia la dislexia. Y sí, pero sí te comenta a lo mejor la madre: ay, pues yo cuando estaba en el colegio sí que invertía las letras, o tuve problemas a la hora de la lectura o en la comprensión. Y de ahí viene que siempre, vamos, la mayoría, siempre un familiar es disléxico. ¿De acuerdo? Hay un factor genético ahí, ¿no? Sí, lo hay. Luego podemos encontrar una serie de dificultades asociadas a lo que es la dislexia, y sería lo que llamamos la digrafía, que es la dificultad para coordinar los músculos de las manos y el brazo, para poder dominar y dirigir el lápiz, para escribir de manera legible y ordenada. ¿Vale? O sea, esa dislexia puede traer también esta disgrafía, que es esa torpeza a la hora de la escritura, del hacer la escritura. No es porque el niño quiera hacer la letra fea. De acuerdo, que es que la mayoría de las veces, hay que ver qué letra más fea tiene. No es porque quiera hacerla fea, sino es por esa dificultad en coordinar la musculatura. ¿De acuerdo? Otra dificultad asociada sería la disortografía, es la dificultad en el dominio de los principios ortográficos, es decir, las reglas ortográficas, y en la repetición de una y otra vez de los mismos errores sin poder subsanarlos. Es decir, por mucho que tú le expliques a este niño que se empieza con mayúscula, él no se entera, ¿de acuerdo? Tú le puedes decir, se empieza con mayúscula, los nombres propios con mayúscula, los acentos, bueno, yo los acentos es lo más difícil, ¿no? A lo mejor las mayúsculas pues sí que se le puede quedar un poco mejor. Pero la regla de ortografía, la B, la V, es súper difícil para ellos, ¿vale? No se les queda. Por mucho que tú le trates de explicar cuáles son las reglas ortográficas, ellos no se enteran. Vale. Y luego una más sería la discalculia, que es la dificultad para realizar operaciones matemáticas. Memorizar, por ejemplo, las tablas de multiplicar, identificar los signos matemáticos, el más, el menos. De hecho, hay niños, por ejemplo, que cuando hacen una suma, te hacen la suma, pero te ponen el signo de restar. O sea, confunden lo que es el símbolo. Uh-huh. Y sobre todo esto, la causa está por carecer del pensamiento abstracto necesario para el cálculo, ¿vale? Ellos, por decirlo así, no, ellos carecen de las cosas abstractas, pues les es muy difícil entenderlas. De las tablas de multiplicar, aunque la intente memorizar una, dos, tres veces, mil veces, no se quedan con las tablas. Y ya no solamente, aunque se las aprendieran, luego a la hora de hacer una multiplicación, el hecho de tener que coger y, o sea, por ejemplo, 7 por 8, el tener que razonar y ver, eso sí que es imposible para ellos. Ya en el próximo día que venga, pues hablaré de qué estrategias se pueden utilizar cuando el niño no se puede aprender la tabla de multiplicar. Claro, porque es una dificultad, un trastorno en el aprendizaje de la lectoescritura que existe actualmente, la manera de aprender a leer y escribir. Pero hay otras maneras de aprender a leer y escribir que se pueden llevar a cabo. Claro. Que es que el sistema educativo, tal y como lo concebimos nosotros, es de esta determinada manera en concreto. Pero se puede cambiar. Exactamente. Nosotros tenemos... El sistema educativo nos trae una manera de enseñar a los niños, claro. Y hay otros niños que les es imposible aprender por ese método. Uh-huh. Entonces hay que utilizar otro. Por ejemplo, hay niños que con el método actual que utilizan para la lectura, a ellos no les sirven. Pues hay que utilizar muchos más. Está el método global, está por sílaba, o sea que hay mucho en el que hay que coger el que el niño mejor le venga. Claro. ¿De acuerdo? Luego, ¿cómo diagnosticamos nosotros una...? O sea, ¿cómo se debe diagnosticar, no? Pues existen pruebas, son psicopedagógicas y las podemos hacer tanto nosotros los logopedas como los pedagogos. Uh-huh. Y son los especialistas que realizamos para poder llegar a un diagnóstico, ¿vale? O sea, y tiene que ser certero y preciso, ¿vale? Lo más. Ahora, lo que en un primer momento lo que nos hacen es sospechar. Primero tenemos la sospecha y luego empezamos con las pruebas. Y una vez que ya tengamos las pruebas, pues según lo que hemos concluido con ellas, pues podemos decir que es un niño que tiene dislexia, es un niño que tiene un problema de maduración y aún no ha adquirido lo que son los símbolos correctos. Ahora, todas las personas con dislexia experimentan los mismos síntomas, ni las mismas características, pero sí que la mayoría las tienen en común. Y es lo que podemos ver en nuestro hijo reflejado, ¿vale? Ahora, ¿qué características generales? Más o menos, ¿vale? Yo voy a hablar en general para que los padres, sobre todo, estén alerta, ¿no? Hombre, no es que estén constantemente mirando a sus niños, pero sí que es verdad que cuando venga algo que les llama la atención, pues que lo tengan ahí pendiente. Uh-huh. Mira, como características generales, un niño que va a presentar dislexia parece brillante, muy inteligente, pero no puede leer, ¿de acuerdo? Es un niño, digamos, su coeficiente intelectual normal, pero no puede leer. A veces elevado incluso. Eso es. No puede leer ni tiene una buena ortografía para su edad. Se le etiqueta como un niño flojo Eso es lo principal, ¿vale? No sé por qué, pero es un niño que se distrae, un niño descuidado, un niño inmaduro, inmaduro, esa es la palabra clave, es un niño inmaduro, problema de comportamiento, pero hay que ver por qué tiene ese problema de comportamiento. Si estamos viendo que es un niño que tiene muchos problemas de comportamiento en clase, puede ser porque el niño no se está enterando de lo que el profesor o la profesora le está dando. Si para colmo es un niño que tiene un problema de comportamiento y lo ponen al final de la clase, pues si no se entera, si está al final de la clase, aún peor, ¿vale? Entonces, siempre que veamos un niño con problemas de comportamiento, tenemos que ver por qué tiene ese problema de comportamiento, qué es lo que el niño, algo trae detrás, ¿de acuerdo? Luego, siempre lo consideran como, es un niño que no está tan mal, o sea, que el niño va arrastrando, que va bien. O sea, que no es necesario que necesite ayuda. O si necesita una ayuda, le dan la ayuda, pero no se va, no van en el problema concreto, sino claro. Dicen, pues a lo mejor es un niño, por ejemplo, que hoy está ahí con el problemilla de la lectura, pero vamos a ver por qué. O sea, no directamente vamos a llevarlo a apoyo. Es sí, que, porque por mucho apoyo que reciba, o muchas clases particulares que reciba, no le están enseñando el método que necesita para aprender. Exactamente. Pero claro, ahí estamos jugando un poco, metiéndonos en el terreno de los colegios, y ante ahí podemos hacer poco, ¿no? luego también, a veces las calificaciones en el cole pues pueden ser, o sea, más o menos pasables. O sea, entonces al niño no se le va a mirar, no se le va a hacer un diagnóstico, porque va pasando, podríamos decirlo así. Ellos siguen un protocolo, ¿de acuerdo? En el colegio siguen un protocolo, y si el niño no repite o no suspende, es raro que lo vean. Luego, claro, ¿qué pasa con todo esto? Pues el niño empieza a tener una baja autoestima, empieza a esconder sus debilidades con estrategias ingeniosas, se frustra muy fácilmente, empieza a no gustarle el colegio, empieza a querés caquearse de ir al colegio, de incluso ponerse malo por las mañanas y decirle a su mamá que le duele la cabeza, que le duele la barriga. Sin embargo, son niños con mucho talento en el arte, en música, en teatro, en deporte, en diseño, en construcciones, pero no es porque el niño se lo pasa bien en ese aspecto, no, sino porque es que eso está recogido en su cerebro, que tiene más desarrollada esa parte. Que no es porque nosotros digamos, es que el niño se entretiene más porque eso le gusta más. no es así. Parece que sueña despierto, se pierde muy fácilmente o pierde el sentido del tiempo. Luego también se le dificulta mucho la atención, ¿vale? Por eso también muchas veces, que también lo hablaré el próximo día, muchas veces se diagnostica una dislexia y, o sea, perdona, un TDA, que es un trastorno de atención, como si fuera el niño al mejor es disléxico y le dicen que es un trastorno de atención, ¿de acuerdo? Es que en una dislexia lo que es el déficit de atención viene dado de la mano, prácticamente. Son niños que como no se enteran de lo que están escuchando ni de lo que hay en clase, pues ellos directamente se evaden. Entonces muchas veces hay que ver realmente si es un déficit de atención o realmente estamos hablando de algo más complicado que es la dislexia. Luego también aprende muchas más cosas pues de forma manipulativa, a través de lo visual, con ayuda visual, a través de la observación, con demostraciones. De hecho, hay niños que, bueno, que ya con su diagnóstico, incluso con su adaptación en el cole, le ponen los exámenes de forma oral y los niños lo superan, con creces. Claro. Sin embargo, a la hora de ser escrito, pues se pierden totalmente. De hecho, hay niños que incluso ya ni lo que es el título lo leen. Entonces, si ya no leen el título de un examen, no saben de qué va. Entonces, pues está lo que son los exámenes orales y ahí van mejorando un montón. O sea, que se buscan estrategias, ¿no? Que hay muchas estrategias para que ese niño vaya adelante. Luego, por ejemplo, en el caso de la visión, de la lectura y de la ortografía, las características que podemos ver es que son niños, igual como he dicho anteriormente, que se quejan mucho de mareo, de dolor de cabeza o incluso de estómago, que le duele mucho el estómago. Se confunde con las letras, los números, las palabras, la secuencia, las explicaciones verbales. No son capaces, por ejemplo, de explicarte qué han hecho este fin de semana en un orden secuencial, sino que a lo mejor te dice lo que empezó a hacer el viernes y te cuenta lo de ayer por la tarde. O sea, no sigue una secuenciación. Luego también, pues, al leer o escribir presenta repeticiones, adiciones, transposiciones, omisiones, sustituciones. Al hablar de esto, por ejemplo, a la hora de la lectura, pues cuando lees un... O sea, perdona, al hablar de un dictado, ¿no? Tú le pones un dictado y el niño, por ejemplo, te puede sustituir una palabra que suene parecida. Uh-huh. A lo mejor tú le has dicho coche y a lo mejor él le suena cuchara, simplemente por la che, uh-huh. ¿Vale? O sea, son que no es que tenga problemas auditivos, sí. Sino simplemente que él lo escucha de esa manera. O, por ejemplo, pone una palabra escrita, él la lee y la lee de otra manera. Y le puede, y después ves a insistir, léela otra vez y te la sigue leyendo equivocadamente. Porque es como la ve. Es como la ve. Yo tenía, bueno, ya en mayo, tenía un niño con dislexia y él siempre me decía, Laura, es que mis letras vuelan. Y yo le decía, pues sí, puede ser. Él lo veía así, él decía que él en la pizarra, cuando veía en el colegio, él veía como que constantemente sus letras volaban. Y por eso él no podía fijar la mirada hacia la pizarra, uh-huh. Porque se mareaba, claro, uh-huh. Y es que era real. Luego también parece tener dificultad con su visión, como hemos dicho, pero realmente la visión no tiene nada, uh-huh. ¿Vale? Simplemente es la apreciación de ello. Luego lee, aunque lea, pero él no comprende. O sea, aunque pueda leer, hay niños que pueden leer, que llegan a la lectura, pero sí que es verdad que no comprenden lo que están leyendo. O sea, tienen dislexia, a lo mejor no tienen ningún problema de inversión, de sustitución, pero no comprenden. Ellos, por muchas veces que lo lean, no se enteran de lo que van leyendo. Uh-huh. Luego, como he dicho anteriormente, que muchas veces se me vienen cosas a la cabeza y las digo, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo que hemos dicho, que oye cosas que no se dijeron, uh-huh. O no son aparentemente lo que los demás dicen. Vale. Se le dificulta poner los pensamientos en palabras, que es lo que he dicho también. Habla en frase entrecortada, deja oraciones incompletas, tartamudea muchas veces cuando está estresado, no pronuncian bien las palabras largas, o transpone la frase o incluso la sílaba. En cuanto a sus habilidades motoras, pues tiene problemas con la escritura, el copiado. O sea, aunque vea una palabra copiada, simplemente es copiar, ¿no? Pues uh-huh. Nunca la va a copiar bien. No la copia bien. La manera de tomar el lápiz es diferente también. Su escritura varía o es ilegible, ¿vale? Esto es con poca coordinación. Malo, por ejemplo, para los juegos de la pelota. Para dificultades, por ejemplo, en la psicomotricidad fina, en la gruesa. A veces como los movimientos se marea y puede ser ambidiestro. O sea, el niño no tiene con certeza sí. Si escribe lo mismo escribe con una que con otra. Confunde derecha a izquierda e incluso los conceptos básicos de arriba a abajo, o sea, lo que es la orientación espacial. Luego, en cuanto al manejo del tiempo, pues la hora ellos no comprenden cómo es tanto, el problema está en lo que es la orientación del tiempo, del espacio, ahí se pierden un poquito, ¿vale? Ellos, por ejemplo, si te dice ven dentro de media hora, ellos no comprenden lo que es media hora y a lo mejor te viene a los cinco minutos. No saben, a lo mejor es difícil también comprender el caso de decir dentro de 30 minutitos viene, pero sí que más o menos el tiempo cuando pasa un rato. Pues a lo mejor ellos van y vienen otra vez, ¿sabes? No comprenden bien lo que es el concepto. Luego también el hecho de contar dedos le supone también a veces problemas. Se sabe a veces, aunque se sepa la respuesta, pero le es difícil transmitirla. El hecho, por ejemplo, del dinero, no manejar el dinero, pues también lleva mucha confusión. Aunque le intentes explicar, venga, pues dame 2,50 euros. Y aunque le pongan las monedas, los 2 euros a lo mejor sí te los da. Pero el hecho del 50, de forma matemática, pues también empiezan con muchos problemas. Pero a pesar de que es con moneda, no es algo abstracto, ¿no? Mental, sino que está en la moneda físicamente y también en eso. Eso es. Yo sí se lo ofrezco así. Pero, por ejemplo, en el caso de que hubiera un problema, eso. Es leído y tiene que ser comprendido. Si él, por ejemplo, a ese problema habría que ayudarle con esas monedas. Es lo que... Ah, vale. Que, por ejemplo, en la vida real, bien. En la vida real, por ejemplo, pues sí que no hay inconveniente, ¿no? A la hora de claro. Si, por ejemplo, yo estoy con un niño trabajándole lo que es los problemas y van de euros, nosotros lo trabajamos con esos euros y ahí no tienen dificultad. Pero si entonces tú le pones tanto dinero para chuche, exactamente, no hay problema. Pero si tú le das un problema, por ejemplo, en el colegio, y va con euros, ellos no sabrían sumar esos 2 euros y esos 50, ¿dónde se quedan? Vale. ¿Me comprendes? Sí, ahora, sí, eso sí, por eso ellos sí son buenos a la hora de todo visual. Por eso hay que enseñarle y tratar de hacerle las comprensiones lo más prácticas y manipulables posible. Claro. Luego, en cuanto a la memoria, pues una excelente memoria a largo plazo, sobre todo se quedan muy bien con las caras, se quedan muy bien con los lugares. Y sin embargo, mala memoria para secuenciar. O por ejemplo, para a cualquier hecho o información que quiera dar, no te la dice correctamente. Piensa con imágenes y sentimientos, no con sonidos y palabras, ¿vale? Que eso es lo que ellos peor llevan. O sea, que tienen buena memoria fotográfica. Exactamente. Que por eso, uno, por ejemplo, de los métodos que hay a través de es visual. O sea, son con palabras, pero el método global, por ejemplo, le ponen la palabra, pero siempre va con su imagen. Claro. Entonces, y ya poco a poco se le va quitando la imagen. Y así aprenden los niños a leer, que sería un método bueno. Pero claro, esos niños, en el caso del colegio, simplemente se le enseña ese método al niño que van viendo que no coge la lectura con el método habitual que hay. Luego, ¿qué pasa con el comportamiento o su salud o desarrollo y personalidad? Pues son niños muy desordenados, ¿vale? El hecho, por ejemplo, yo he visto... Eso es común a todos los niños. Sí, pero estos son más. Vale. Estos niños, tú ves, por ejemplo, una agenda de ellos y es increíble. Para ellos no está ni el derecho ni el revés. O sea, lo mismo te empiezan a escribir con la agenda al revés y en la misma libreta igual, ¿eh? En la misma libreta nunca tienen un orden. A ellos les da igual empezar por la primera hoja que por la última. O incluso le da la vuelta a la libreta. No se dan cuenta si han dejado las páginas detrás. Son un poco desordenados, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Que puede haber de todo, ¿vale? Está el típico niño tímido, el niño más abierto, que eso ya también depende, ¿no?, de su propia personalidad. En las etapas, por ejemplo, de gatear, caminar, el abrocharse los zapatos... O fueron antes de lo normal o son muy tardías, ¿de acuerdo? Son muy propensos a infecciones en el oído, son sensibles y también a ciertas comidas y productos químicos, ¿vale? Son niños... Hay niños, por ejemplo, yo tuve el caso de un niño que era diabético, que también venía con diabetes. Otro, por ejemplo, era obeso. O sea, siempre puede que haya algo... Asociado. Sí. Puede tener un sueño muy profundo o se despierta muy fácilmente. Y hay niños que mojan la cama aún siendo ya mayorcitos. Pueden tener muy alta o muy baja tolerancia al dolor. Y luego, fuerte sentido de justicia, son muy sensitivos y buscan la perfección. Algunos, ¿vale? Estamos hablando que pueden ser, habrá algunos que son muy desordenados y otros que son muy perfeccionistas. Porque de lo que estoy hablando aquí es que son... características generales, sí. ¿De acuerdo? Los errores y síntomas aumentan dramáticamente cuando se experimenta la confusión, presión del tiempo, el estrés emocional o una salud mala. En caso, por ejemplo, en el colegio es cuando más se van identificando, pero porque si el niño no es diagnosticado a tiempo, llega un momento en el que el niño mete un cambio en su comportamiento brutal. Claro. Se vuelve un niño... que no quiere hacer nada, molestando en clase todo el día, pegando a sus compañeros, llega a su casa y el comportamiento sigue igual. Claro. ¿Por qué? Porque su madre, si en el cole le están diciendo que el comportamiento es malo, la madre le quita su juguete, la madre le castiga, o sea, y eso es un círculo vicioso que se forma y el niño no sale de ahí, de ese comportamiento. Por eso es muy importante el diagnóstico precoz, o sea, dentro de lo más antes posible, ¿de acuerdo? Para no tener que llevar estos problemas conductuales. Claro. Eso sería ya el agravamiento de la situación. Exactamente. Que hay casos, y bueno, yo he tenido casos ya con problemas de comportamiento. Un niño con muy mala autoestima, o sea, de decirte nada más llegar, yo no sirvo para nada. Y yo en clase no me entero de nada. O sea, y ya de hecho de decir, incluso ya tiene que acudir psicólogo. ¿De acuerdo? Porque ya no se podía hacer... O sea, se le trabaja la parte logopédica, claro, pero el comportamiento ya era brutal. ¿Vale? Ahora sí pasaría lo que son las características por edad, ¿vale? Que lo que nos vamos a basar sobre todo es un poco más específico. Primero, lo que voy a decir es que, aunque en una edad temprana existen ciertos indicios de que un niño o una niña pueda tener dislexia, no podemos asegurar que realmente se trate de que es dislexia, vamos, hasta que el niño o la niña llegue a enfrentarse al mundo de los símbolos. Esto es muy importante también, ¿vale? Que suele ser en educación primaria. Es ahí cuando el profesorado juega un papel importantísimo, pues ellos son los que, en primer lugar, deberían detectar que el niño o la niña no puede seguir el ritmo lector de sus otros compañeros, ¿vale? Eso es, lo recargo porque es que es muy importante. Luego, las características, según la edad, a nivel personal, vamos a encontrarnos que es un niño con falta de atención debido a la gran concentración intelectual que tiene que realizar para superar sus dificultades perceptivas específicas. Suele presentar alto grado de cansancio, se cansa con muchísima facilidad, lo cual produce una atención inestable. Si no se enteran, me canso, me disperso. Por esto, los aprendizajes le suponen un gran esfuerzo, no le interesan y no encuentran en ellos ninguna motivación. ¿De acuerdo? Por eso, esa falta de atención. Luego también le da una inadaptación personal. En ocasiones encontramos alumnos con dislexia que manifiestan rasgos que denotan un desajuste emocional, baja autoestima y problemas conductuales, por todo lo que se ha comentado anteriormente, incluso llegando a ser agresivo. ¿Vale? Esos serían ya los que han pasado, a lo mejor ya te puedes encontrar con 10, 11 años, ¿vale? Que no están diagnosticados a tiempo y ya lo que el comportamiento le llega a ser agresivo. Y sobre todo, sentimiento de inseguridad y terquedad. Son niños muy inseguros y muy tercos. Luego, ahora sí que empezamos a lo que son las características específicas. Pasaríamos a lo que es la educación infantil, ¿vale? Estamos en infantil, que es de 3 a 6 añitos. Aquí, ¿cómo lo detectamos? Aquí no tenemos ni la lectura ni la escritura. Entonces, pues hay que estar atentos. Si su desarrollo es lento en el vocabulario, si presenta retraso en el habla, con dificultades para articular o pronunciar las palabras, si tiene torpeza al correr y al saltar, si tiene dificultades para seguir instrucciones y aprender la rutina, si presenta esa falta de atención y un aumento en la actividad e impulsividad. Dificultad también para abotonar, es decir, cuando la maestra le está enseñando a quitarse el babi, a ponérselo, a subir una cremallera, incluso a bajarla, porque esto lo presentan los niños disléxicos por una torpeza motriz, ¿vale? Lo que hemos estado hablando, y que tienen poca habilidad para los ejercicios manuales y la grafía. Es decir, si ya, por ejemplo, cuando están recibiendo, vemos que el niño presenta, o incluso a la hora de coger el lápiz, presenta mucha torpeza, ya no está dando un signo. Pero es como me he dicho anteriormente. No se puede saber. No se puede saber. Se sospecha. Exactamente, pero sí es bueno decir, bueno, este niño vamos a ver cómo... No perderlo de vista, ¿no? Exactamente, vamos a tenerlo aquí y vamos a estar siempre atentos. Luego, un niño con que presenta dificultades para memorizar los números, el abecedario ya cuando empieza en 6 añitos, los días de la semana, los colores, los confunde, o sea, y sigue confundiéndolo, por mucho que tú se lo enseñes, lo sigue confundiendo. La forma, el tamaño, la posición, los conceptos básicos, como decía anteriormente, por mucho que tú le digas arriba, abajo, el niño te va a decir abajo, arriba y te los va a liar. Pues son cosas que hay que estar atentos. Si el niño ve que no progresa, falta de control, el manejo, por ejemplo, de la tijera mismo, es un niño que no, que por mucho que tú le pongas la tijera y pasa otro curso y no es capaz. Otra cosa que tú puedes decir, uff, me llama la atención. Y sobre todo, aparición de conductas problemáticas. ¿Vale? Así un poco en las habilidades sociales, un niño que se relaciona poco, pues hay que ver un poquito, son una serie de signos de alerta. Luego, mira, en el periodo de educación infantil los niños se están iniciando lo que es la preescritura y la prelectura, y a veces presentan dificultades que pueden confundirse con lo que es la dislexia, ¿vale? Que es lo que estoy diciendo. Pero esto no significa que lo sea, que también es muy importante, que ya porque el niño ahora mismo sea un poquito más torpe cogiendo la tijera, dice, ¡ay, mi niño es disléxico! No, puede deberse a aspectos madurativos. Claro, simplemente todavía. Que el niño no madura lo suficiente, que también es posible. Luego, ¿qué alteraciones? En esta misma edad, ¿qué alteraciones se centran sobre todo en el área del lenguaje oral? Pues dislalia, que por ejemplo no pronuncia la K, la sustituye por T, presenta muchas dislalias. Luego también en las trabadas son, por ejemplo, la TR, la PR, tienden a invertirla. ¿Vale? Por ejemplo, en vez de decir trapo, te dice tarpo. Confusiones en los fonemas, acompañando también sin un lenguaje como borroso, no, pobreza de vocabulario. Eso es, mira, si vemos otra vez, ¿vale? La pobreza de lo que es el vocabulario pobre continúa. Es algo que hemos hablado desde el principio y sigue con un vocabulario pobre, ¿vale? No avanza en ese vocabulario. A la hora también de expresarse y con una comprensión verbal baja, ¿de acuerdo? Según hay muchos autores que el término de dislexia, según piensan, que no hay que utilizarse hasta que el niño ha cumplido los 7 años de edad, a fin de respetar ese proceso de maduración, ¿vale? Claro. Entonces, una vez, de hecho, la mayoría de los, o sea, lo que son las pruebas que tenemos nosotros para pasarle, no podemos pasarla hasta que el niño tiene 7 años, hasta que no lleva 2 cursos iniciados de primaria, hasta segundo más o menos, ¿vale? Una vez que el niño en segundo ya casi puede, sí se puede pasar porque ya más o menos tiene su lectoescritura. Pero es que esa situación puede provocar que lleguen esos circunstancias asociadas, ¿no? Los problemas contextuales. Claro. Si no se puede diagnosticar hasta que no tiene 7 años y con 7 años ya sus compañeros saben leer y escribir y él todavía no sabe leer y escribir, pues puede provocar al final toda esa situación de la que hemos hablado antes. Exactamente. Por eso es lo que yo trato de explicar hoy, que aunque una prueba no se pueda pasar hasta los 7 años, siempre hay otros signos que te van a decir que este niño puede ser disléxico, ¿vale? Realmente es eso, puede que sea simplemente un proceso madurativo que no ha aprendido las letras por esta maduración y puede ser que sea un niño disléxico, ¿de acuerdo? Que sí, nunca hay que dejarlo. Que en eso, por eso se basa sobre todo mi charla hoy, que lo que hay que intentar por todos los medios es que no se deje. Que en el momento en el que ya desde que es infantil en 3 añitos, empezamos a ver que este niño ya empieza con algunos signos, hay que tener en cuenta, cuando ya empieza con la lectura y la preescritura, y vemos que el niño es que no se aprende las letras y de la P no sale, hay que buscar otro método. O sea, es que no se lo va a aprender. ¿De acuerdo? Luego, ya pasamos lo que sería de 6 a 11 años, es decir, ya el niño tiene que saber leer y tiene que saber escribir. Pues bien, en este caso, el niño invierte letras, sigue invirtiéndola, invierte los números y palabras. En 5 añitos es normal que exista la escritura espejo, es decir, niños que cuando ponen su nombre lo hacen al revés. Pero eso es normal. A ver si me entiende, que porque un padre vea, uy, mi niño me ha escrito el nombre nada más al revés, si solamente es eso, no se vaya a pensar que es un niño disléxico, que no. Es que es posible que lo haga, ¿de acuerdo? Confunden el orden de las letras dentro de las palabras. Por eso no llegan a comprender lo que leen, porque van sustituyendo, omitiendo continuamente. Tienen dificultad para conectar letras y sonido y para descifrar palabras aprendidas. Presenta dificultad en la pronunciación de palabras, invirtiendo, sustituyendo, o sea, como hemos dicho hasta ahora. Confunde de derecha a izquierda, o sea, sigue confundiéndola. Ya la confundía de 3 a 6 añitos, pues de 6 a 11 sigue confundiéndola. Escribe en espejo, como hemos dicho. Su coordinación motora es pobre, se confunde con mucha facilidad y es propenso a accidentes. Tropieza, se cae, no agarra bien el lápiz, sigue sin agarrarlo, o sea, no aprende a agarrarlo correctamente. Le hace tener mala letra. Y pobre caligrafía, ¿vale? La caligrafía es, o sea, tú sabes, así muy fin, que no es muy, no se puede leer bien. No completa una serie de instrucciones verbales, su comprensión lectora es muy deficitaria y es lento para recordar información. Sin embargo, hemos dicho que tenía muy buena memoria, sobre todo para las caras, todo lo que sea una imagen visual. Tiene problemas acerca del tiempo. Volvemos con lo mismo. O sea, no es que ha desaparecido porque era un problema de maduración. No, es que aquí ya lo sigue continuando. Y no logra saber la hora, ni los días, ni los meses, ni el año. O sea, eso no se lo llega a aprender. No logra escribir pensamientos, no los puede organizar. Su gramática y su ortografía son muy deficitarias. Y muestra dificultad de conceptos numéricos. Como hemos dicho anteriormente, su tabla de multiplicación sigue sin aprendérsela y no puede aplicarlo a los cálculos. ¿De acuerdo? Por mucho que se las quieras aprender, que no, que es que te tienes que aprender la tabla, se va a aprender la del 1. Ya está, ya no hay más. Es que no se puede quedar con ella. En su lenguaje oral, pues tenemos que tener en cuenta que ya tiene de 6 a 11 años, pues sigue teniendo problemas de dislalia, sigue vocalizando mal, o sea, sigue teniendo omisiones en su habla, tiene una expresión verbal muy pobre, al menos si te quiere explicar algo es muy pobrecito, así con palabras básicas. Si quieres aprenderse palabras nuevas, le cuesta. Y luego su lectura es cargada de errores, como hemos dicho anteriormente, siempre con lo mismo. Lo mismo sustituye la A por la O. Falta de ritmo en la lectura. Son niños que cuando leen separan muchas veces, rectifican, separan, rectifican. Y así es que no comprende lo que están leyendo. En este periodo de 6 a 11 años, uh-huh. Bueno, es más que evidente que se tiene que diagnosticar. Claro. Se tiene que diagnosticar. Una vez que se diagnostica, se comienza el tratamiento, ¿no? Y ahí mejora con respecto a las siguientes etapas. Claro. En el momento en el que tiene su diagnóstico... Creo que esta es la etapa de 6 a 11 años, quizá donde crucial. Más se manifiestan, ¿no? Exactamente. Las situaciones que se pueden producir de la dislexia. Exactamente. En este momento en el que ya en el... Depende también dónde se diagnostique. Es decir, si se diagnostica en el colegio, ellos son los que siguen un protocolo. Claro. Es decir, ellos le ponen una adaptación. Le hacen su adaptación correspondiente, le adaptan todo su temario, sus exámenes y en el caso, por ejemplo, le tendrán que poner su correspondiente PT, su AL, AL es la maestra de audición y lenguaje. Y hay casos, por ejemplo, que sí que es verdad que hay padres que buscan ayuda exterior, por ejemplo, como en mi caso, vienen a nosotros y nosotros empezamos a corregirle todos esos, donde vemos que se encuentra sobre todo la dificultad en ello. Uh-huh. Porque como te he dicho, no todos los niños con dislexia presentan los mismos síntomas. Y a partir de ahí, pues ya los niños van con su, tienen su diagnóstico hecho, su informe hecho, y a partir de ahí ya pueden ir corrigiéndose muchas más cosas. Y vamos evitando que esos comportamientos, esa falta de ese interés que tienen en clase, etcétera. ¿Vale? Vale. Luego, como hemos dicho, la lentitud me he quedado, la lentitud de la lectura. Ellos, por ejemplo, a la hora de escribir, los signos de puntuación para ellos prácticamente no existen. Lo leen todo de corrido. Se saltan las líneas. Eso es muy común en ellos. A lo mejor le das un texto y se han saltado tres líneas, pero no se dan cuenta. O sea, simplemente porque no están entendiendo lo que leen. ¿Qué pasa? También para ellos es muy difícil estudiar. Claro. Si te das cuenta, también hay estrategias para estudiar con estos niños. No puede ser estudiar de ellos coger el folio y decir, ahora voy a leerme y me lo voy a leer. Es que no se enteran. Luego, en escritura, ¿qué podemos encontrar? Pues escritura espejo, los números, las letras... alteradas, ¿vale? Como hemos dicho anteriormente, confusiones de letra. Estamos hablando de lo mismo, pero que continúa. Uh-huh. Mezcla lo mismo una mayúscula con una minúscula. No las comprende el hecho de poner una mayúscula. Dicen que por qué tiene que estar la mayúscula ahí, ¿no? Dificultad, por ejemplo, para separar los elementos. Muchas veces lo que te hacen que el artículo, ¿no? Si queremos decir la casa, ellos te lo ponen todo junto. La casa. Y tú le dices que esto es un artículo y esto es una palabra y ellos te siguen diciendo la casa. Se lo explicas una vez y a lo mejor si es mi gato, pues te pones mi gato. No separas lo que son las palabras. Luego, una postura inadecuada a la hora, por ejemplo, de escribir. El papel está de una forma, el cuerpo está hacia otra y sobre todo eso, cansancio. Eso es normal. Ellos se cansan muy rápido, muy, muy rápido. En el cálculo... inversiones de cifras, por ejemplo, el 24 es el 42, las que son más parecidos. Los sonidos semejantes, por ejemplo, el 60 y el 70, para ellos hay confusiones. Los números a la hora de realizar series ascendente y descendente también se confunden. El hecho, por ejemplo, de explicar el cuarto, el primero, o sea, todo eso para ellos es un cacao. El primero, el último, o sea, eso ellos no lo entienden. También tienen las operaciones, en vez de empezar por la derecha, empiezan por la izquierda. Dice, haz una suma y te empiezan por el principio de la suma, ¿vale? Ellos suman de esta manera. Y, claro, sobre todo los problemas matemáticos donde se va a ver mucho más, sobre todo por todo lo que hemos hablado ya, por la lectura, por su comprensión, y no son capaces, y porque es algo muy abstracto, claro. Y no son capaces de llevarlo a cabo. Ahora ya pasamos a niños de 12 años, niños que ya están en secundaria, o sea, que vamos a empezar con secundaria. Son niños con problemas de concentración, cuando están leyendo o están escribiendo. Falta de memoria inmediata, interpretan mal a la información por todo lo anteriormente, porque leen mal, por su falta de comprensión, por esos conceptos abstractos que estamos ofreciendo, a la hora de organizar el material, el espacio, hay muchas dificultades. No saben planificar el tiempo. En un examen, por ejemplo, si te dicen una hora para hacer este examen, se pueden tirar perfectamente media hora en un ejercicio nada más. Eso en el próximo día sí también lo voy a hablar, en el hecho, por ejemplo, de cuando el niño trae todos sus ejercicios de clase, a lo mejor te dice son 5 ejercicios de lengua, 5 de mate, más las fichitas de apoyo que le ponen. El niño está toda la tarde trabajando. Si para un niño que no tiene dislexia es horrible, para un niño con dislexia es no horrible, sino es, vamos. Tú puedes escuchar a esa madre como te comenta, Dios mío, ¿qué hago? Mi hijo no tiene vida. Mi hijo, desde que sale del colegio a las 3 de la tarde, lo pongo y termina a las 10. Un L que tiene que estudiar. Posible. ¿Vale? Entonces, es un poco complicado. Luego, no, es inaceptable, no complicado. No, inaceptable. Inaceptable sobre todo. Trabaja con mucha lentitud, ¿vale? Ellos trabajan con mucha lentitud. Entonces, de ahí se tratan las estrategias, que ya las comentaré. Uh-huh. No funcionan sus habilidades sociales, ¿vale? No logran hacer amigos con tanta facilidad y, sobre todo, ellos se bloquean emocionalmente. No quieren leer, no quieren escribir. En su lenguaje, pues no es un lenguaje que lo estructure correctamente, sus frases. Utilizan términos bastante precisos. El empleo, por ejemplo, de los tiempos verbales tiene bastantes dificultades. Esa pobreza de que hablara. Fíjate, hablamos de los 3 años ya con ese vocabulario pobre, pues uh-huh. Todavía lo va llevando. Claro. En su lectura, pues es una lectura vacilante, mecánica, o sea, es que aprendió ya por narices, el pobrecito de mi vida, ¿no? Ya es que, pero claro, no es una entiende. Lectura que se pueda comprender. Uh-huh. En el manejo del diccionario se pierde totalmente, ahí hay muchas letras bailando todas a la vez. Sobre todo eso, el hecho de aprender la ordenación alfabética de las letras, le cuesta mucho trabajo. En escritura, pues igual, sigue la caligrafía sigue siendo irregular, esa torpeza en los signos a la hora de escribirlo, mucha falta de ortografía. Luego también sigue habiendo muchas omisiones, muchas inversiones, incluso para nosotros es difícil entenderlo, ¿vale? Porque de tantas omisiones y tanto es difícil comprender. Y sobre todo por eso, cuando ellos quieren redactar algo, el orden de la frase no tienen mucho orden, ¿vale? Sino que van poniendo las cosas según se les va viniendo a la cabeza. Por eso digo que, hombre, son muchas características, así que es verdad, yo he intentado explicarlas lo más despacito posible para que me entiendan. Y sobre todo eso, lo que más me interesa y lo que quizás termino es esos signos de alerta. O sea, que cuando un niño ya desde los 3 años empezamos a ver que hay algo que no cuadra, es que los padres, así que con estas palabras te lo digo, hay padres que me dicen, Laura, es que hay algo que yo no veo que mi hijo, es que el otro aprendió muy fácil con la lectura y este lo veo más complicado, o no veo que va adquiriendo las letras, o se ha quedado en 2 letras, se ha quedado en la P y la L y de ahí no me sale, y lleva todo el año con la misma. Estamos viendo que algo no cuadra exactamente, que no es el método adecuado, que no es que ese niño no va a aprender por ahí. Uh-huh. ¿Vale? En fin, a mí lo que sí que me queda de toda la intervención que has tenido durante todo este tiempo, Laura, es la duda, ¿no? Porque has estado hablando por etapa de las dificultades y características de los niños que tienen dislexia uh-huh. por etapa, desde infantil, primaria, secundaria, y en todo ese proceso el sistema de aprendizaje sigue siendo el mismo. Yo me tengo que adaptar al niño disléxico, se tiene que adaptar a un sistema que no le viene bien. Exactamente. Y esa es la incongruencia que yo veo, sí. ¿no? En todo esto de lo que estamos hablando. Es que es eso, es que realmente si en una clase hay 23 niños, todos tienen que seguir el mismo patrón. Uh-huh. Si uno se sale, ya no cuadra. Ya hay no. Si no cuadra es porque no puede aprender por ese método. Pero claro, el sistema educativo está ahí. ¿Entiendes? Y el sistema educativo nos ofrece. ¿Hay escuelas especiales para niños con dislexia? para que puedan aprender con, bueno, pues el sistema de aprendizaje que le corresponde? Hay centros en los que, pero vamos, realmente el sistema educativo lo que nos ofrece, si es un colegio así gratuito como los que tenemos nosotros actualmente. Sí, la educación pública, ¿no te refieres? Exactamente. Claro, tiene que ser un ámbito privado, desde luego. Claro, yo diría, pero por lo demás, este es el sistema que tenemos y para eso estamos los demás, ¿no? Un poco para luchar. Sí que me gustaría que decir que hay una asociación que está en Cádiz, pero que hay representantes aquí en Ubrique, que para cualquier duda, lo que pasa que se me ha olvidado traerme el correo, pero la semana que viene, o sea, el próximo día que me toque, lo voy a... Que hay representantes, de hecho yo he dado ponencias con ellos, y hemos intentado pues explicar un poco no solamente a los padres, sino también a los profesores, a todos aquellos profesores que querían asistir a lo que era por lo menos una charla, ¿no?, de lo que era la dislexia, cómo dar, cómo ver que sus alumnos podían tenerlo o no, la hemos dado también. Lo que pasa es que no es que no recuerdo bien ahora mismo el correo. Bueno, ADICA puede ser, ¿no? La la Asociación Dislexia Cádiz, que está formada por familiares de padres de niños con dislexia y que trabaja a nivel provincial con diferentes actuaciones. Además, en alguna ocasión hemos hablado nosotros con representantes de este colectivo y que, bueno, pues también en esta ocasión actúan en esa localidad con diferentes miembros, ¿no?, integrantes. Así que, bueno, en el caso de cualquier persona que quiera, exacto, o que se quiera hablar con alguno de los representantes, que se ponga en contacto conmigo, que yo le facilito sin problema. Vale, pues si quieren acercarse un poquito más y conocer, bueno, pues algo sobre este trastorno y de cómo actuar en consecuencia. 12:58 se nos ha ido el tiempo hablando de la dislexia, así que nos vamos a quedar aquí a despedir a Laura en nuestra consulta de logopedia. Volveremos dentro de 15 días para seguir abordando esta temática, pero para centrarnos ya en el tratamiento en concreto, ¿no?, que deben de recibir los niños disléxicos también por esos tramos de edad para poder trabajar y poder, bueno, pues superar, ¿no? Eso. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Volvemos en 15 días. Gracias.